¿Sabías que podemos desbloquear nuestro Mac con macOS Sierra usando el reloj inteligente Apple Watch? ¿No? Pues no te preocupes, porque ahora Francisco José Sánchez te lo explicará paso a paso. Conectamos con Sevilla. Francisco, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal a todos? Y un saludo a toda la audiencia que te sigue. Francisco José Sánchez es perito en seguridad y analista de sistemas. En su canal de YouTube nos explica de una forma amena y sencilla trucos, consejos y a la vez analiza productos de la compañía de la manzana. Pues bien, ahora vamos a desbloquear nuestro Mac con macOS Sierra usando el Apple Watch. Para llevarlo a cabo, Francisco, debemos cumplir unos requisitos. Pues sí, atendiendo a lo que Apple nos cuenta sobre este procedimiento, tenemos que tener, obviamente, un Apple Watch, da igual la generación que sea, sea el anterior, el Serie 1 o Serie 2, con WatchOS 3 a partir de la Beta 2. También vamos a necesitar un Mac del año 2013 en adelante con macOS Sierra desde la Beta 2. Y también, obviamente, si tenemos un Apple Watch, necesitamos un iPhone con iOS 10 en estado de beta o superior, y los tres dispositivos que hemos mencionado deben estar sincronizados todos con la cuenta de iCloud, evidentemente con la misma, que será la nuestra. Ya estamos actualizados, lo tenemos todo preparado y ahora vamos a empezar a desbloquear el Mac con nuestro Apple Watch. Nos comentabas antes de antena que es un procedimiento sencillo. Pues sí, Jaume, el procedimiento es bastante, bastante sencillo. En primer lugar, tendremos que tener activada en nuestra cuenta de iCloud la autenticación de doble factor. Para esto, en nuestro mismo Mac, en el que utilizamos normalmente para este procedimiento, iremos a las preferencias del sistema iCloud y pulsaremos el botón que tenemos de datos de cuenta. En la pestaña de seguridad donde encontramos el botón para comenzar la autenticación de doble factor, pulsaremos este botón y nos pedirá un número de teléfono que será el nuestro para verificar nuestra identidad. Nos enviará un SMS de 6 dígitos y con esto quedará activada la cuenta de doble factor después de ingresar nuestras credenciales. El siguiente paso es en nuestro Apple Watch configurar un código de 4 dígitos. Esto está en los ajustes del Watch, en código, y aquí ingresaremos un código repetidamente de 4 dígitos. También podemos cambiar esto en la aplicación del Watch, en iPhone, para poner un código incluso más complicado. El último paso, para ya tener todo listo para hacer la prueba, es activar la casilla al uso de permitir que el Apple Watch desbloquee el Mac. Y esto está en nuestro macOS Sierra, preferencias del sistema, seguridad y privacidad. En la pestaña general, checamos dicha casilla y si todo ha salido bien, lo anteriormente comentado, se activará y podremos ya y estaremos en disposición de utilizar el Apple Watch para desactivar nuestro equipo. Tenemos nuestro Mac bloqueado con el sistema operativo macOS Sierra. ¿Qué pasos debemos seguir ahora para desbloquearlo con el Apple Watch? Pues ahora que ya estamos en disposición con toda la configuración, el funcionamiento es bastante, bastante sencillo. Según Apple, tendremos que primero desbloquear nuestro ordenador, es decir, después de hacer un reinicio no funcionará este procedimiento. Siempre tiene que ser despertar el ordenador. Entonces, los requisitos, digamos, del funcionamiento son básicamente, como te he comentado, suspender el ordenador, estar en la misma red Wi-Fi, ya que, por ejemplo, esto no nos valdrá estando en la calle con conexión de datos, y además el Apple Watch ha de estar desbloqueado. Si recordáis que hemos introducido un código, pues este código debe de desbloquear el Apple Watch antes de desbloquear el Mac en cuestión. Y no os preocupéis porque el Apple Watch nos notificará que hemos desbloqueado el Mac. Sí, correcto, el Mac, aunque bueno, nosotros sabemos que hemos hecho dicha operación, el Apple Watch con un zumbido, tanto sonoro como de vibración, nos avisará que hemos desbloqueado el Mac. Francisco, una última cuestión, porque la operación de desbloquear el Mac con el Apple Watch nos parece interesante, pero ¿es práctico en el día a día? Pues tenemos que tener en cuenta que es la primera vez que Apple hace este tipo de seguridad, con nuestro sistema operativo utilizando otros dispositivos externos como pueda ser el Apple Watch. De momento creo que no es muy práctico, ya que para desbloquear nuestro ordenador Apple vamos a tener que introducir primero el código de 4 dígitos que previamente insertamos en el reloj. Entonces, a muchas personas les puede parecer más incómodo desbloquear el reloj por la pantalla que tiene que desbloquear directamente el Mac con la contraseña, pues que se sabe o debería de saberse de pe a pa sin tener ni que mirar el teclado ni siquiera pensarlo. Entonces, creo que es una tecnología que todavía debe madurar. Pues Francisco José, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac, compartiendo cómo podemos desbloquear nuestro Mac con macOS Sierra usando el reloj inteligente Apple Watch. Gracias por invitarme, Jaume, como siempre. Un placer saludar a todos los oyentes y os espero en mi canal de YouTube, donde tenéis el vídeo completo y una serie de tutoriales, manuales y configuraciones de todo nuestro mundo Apple. Así que muchas gracias por todo. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.